Mañana vamos a empezar tempranito, bien tempranito. Tuvimos una linda sorpresa en nuestra sala. Y se trata de la visita de Rosario Pichamba y de su hijo Inti Pichamba. Bueno, ellos vienen desde el Centro de Cultura y Arte de las Nacionalidades Indias, CANI, y vienen a hacernos algunas invitaciones. Antes de ello, yo quisiera conversar un poquito con ellos sobre esto, las caminadas, los caminantes, y estas vigilias, ¿no?, que a las cuales nos invitan. ¿Nos podemos, por favor, doña Rosario, acercarnos un poquito más, ya? Buenos días, bienvenida. Buenos días a todas las personas que trabajan aquí en la Radio Casa de la Cultura y a todas las personas que nos están escuchando. Y doña Rosario, yo quiero preguntarle algo, me parece tan interesante. Usted me decía fuera de micrófonos que usted es una caminante. Háblenos de esto, ¿desde cuándo está caminando usted y por qué lo hace? Ya, en el año 88, mi viejo, Pablo Chiriboga, realizó el Estatuto del Centro de Cultura y Arte de las Nacionalidades Indias y él partió a una vida espiritual en el 93. Él hacía ferias artesanales, él fue la primera persona que inició la feria artesanal aquí en el ejido. A lo largo de la 10 de agosto había más de 600 artesanos y había música, una orquesta y ñanda mañachi. Y las personas bailaron igual, o sea, estaba mano a mano la orquesta y ñanda mañachi. Y luego cuando él partió, mi hijo el mayor vio a su padre que era un líder. Entonces dije, no, yo no me puedo quedar atrás. Yo antes de que mi viejo me conozca, yo era coordinadora de un grupo de danza. Mira, qué lindo eso. De la casualidad de que nos conocimos con él, y cuando él partió dije, no, mi hijo le vio a su padre al líder, también yo fui y voy a continuar. Y desde ese entonces he venido trabajando, hacía ferias artesanales mientras mis hijos estaban en la escuelita. Cuando ya entraron al colegio se me complicó las ferias artesanales. Y me siento feliz y viva porque todavía los compañeros artesanos que me acompañaban de repente cuando se encuentran conmigo en el terminal, así, me preguntan cuándo voy a hacer una feria. Me siento viva porque yo nunca lucré de mis compañeros artesanos. Siempre fui más bien colaboradora y yo me siento viva todavía porque hay algunos organizadores que por sus acciones se mueren, digo yo, en la parte de su vivencia o querer servir al pueblo, pero no es así. Entonces, desde ahí he venido. Luego, cuando ya mis hijos entraron al colegio, comencé con... llegó Aurelio Díaz Tipancal en el año 2000, me acuerdo, y me gustó la conferencia de él. Y luego comenzamos a... Yo me fui a la conferencia, mi hermano también, al día siguiente... Y es algo raro porque yo comencé a buscar esos espacios porque mi viejo me dejó una carta en el féretro. Ah, mire, qué interesante eso. ¿Cómo se llama? Los sobrinitos estaban poniendo frases a su tío en el féretro. Y el cuñado, mi concuñado, se acerca a poner una nota, una notita a mi viejo, cuando siente que le coge una mano. Y ya no era la mano de la que escribía, sino... escribía por medio del concuñado, de mi concuñado, escribía a mi viejo. Las cuatro primeras filas es la letra de mi concuñado. De ahí comienza, dice, Rosario, las ceremonias, y luego comienza puros jeroglíficos. ¿Ya? Y por tratar de investigar qué mensaje me dejaba en el jeroglífico, si es para mí, para mis hijos, comencé a buscar a taitas y a mamas, pero lamentablemente... eran puros comerciantes. En ese entonces que me quedé, como yo no trabajaba, como me quedé asesinada. Bueno, tal es que ya cuando mi hermano comenzó, yo también ya comencé a asistir donde mi hermano. Y comencé un cierto día, en la puerta de la casa donde yo vivía, mi hijo Inti había estado jugando haciendo un círculo de puras piedras chiquitas. Y le digo, Inti, ¿quieres hacer una ceremonia? Me movió la cabeza diciendo sí. Y en la casa abrí un pequeño espacio y comencé a hacer la ceremonia. Yo lloraba de la alegría porque yo tuve, comencé a visionar en ese momento, veía en la, al momento de poner el carbón en el humo, veía algunos animales de la naturaleza, se formaban figuras, y palomitas, serpientes, pero hacía bastante, bastante, bastante. Y qué hermoso, o sea, lloraba porque sí he tenido aquí en la casa y le iba a molestar a mi hermano. Desde ese entonces comencé a caminar en el espacio espiritual y, bueno, tenía algo, cuando yo era pequeña, mis tías decían, cúrale a tu prima porque me, huevita de unos 7, 8 años, me daba un huevo y yo les pasaba el huevo a mis primos. Pero era jugando, ¿ya? Pero se sanaban mis primos. Qué lindo. Pero cuando yo me embaracé de mi primer hijo, yo tuve una experiencia, vivía casi del aeropuerto para arriba y tuve una noche, escuché la voz de un niño, del llanto de un niño, de un bebé. Y yo le veo que se acercaba, le digo, y estaba con una sábana blanca envuelto. Y parecía que las estrellas se reflejaban en la sábana. Digo, mijita, venga, venga, le digo, hasta que sus padres aparezcan. Cuando hablo, salió la perra de la dueña de casa. Y esa cosa se desapareció. Y al día siguiente yo conversé en el barrio y me dijeron que era el espíritu de un niño auca, que significa han ido a botar un feto por ese sitio y el espíritu del feto buscaba alivio. Tenía hambre y si le cogía a ese bebé ya no tenía, o sea, no tenía leche, me chupaba la sangre. Y como estaba embarazada ya de 15 días, ahí como que por protegerle a mi hijo, como que yo, o sea, cerré una puerta de, bueno, ya. Y luego ya antes de que parta mi viejo, yo le vi a la muerte en la puerta del dormitorio. Se para así, es la muerte, no es como el esqueleto que lo que lo denomina, no es así. Yo le vi a una persona alta con una capucha y un sombrero, pero no le vi el rostro, solamente fue la silueta, pero estaba despierta. Esta mañana está con nosotros doña Rosario Pichamba. Ustedes, perdón, doña Rosario Pichamba nos está dando algunos testimonios. Ella es una mujer de medicina, de sabiduría, dentro de los pueblos de las nacionalidades indias de nuestro país. Y nos está haciendo estos relatos, estos testimonios. Está acompañada de su hijo Inti. Hola Inti, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, tú compartes también con tu madre, conozco que eres parte también de estos rituales, de estas creencias. Y quisiera que seas tú que nos hable un poco sobre las fiestas del Inti Raymi, que son las fiestas del sol, ¿no es cierto? Y ustedes han venido a invitarnos. Por un lado, por ejemplo, al encuentro de los caminantes. Háblanos de eso. Los caminantes se refiere a lo que mi mamá viene haciendo por 23 años. Es una caminata desde el Panecillo hasta la mitad del mundo, a Catequilla, donde escogen el fuego del sol. ¿Qué le puedo decir? Mi madre es alguien que viene sola y con la fuerza que ha venido demostrándome, es lo que me ha incentivado para que yo le siga apoyando en su creencia, ya que es algo cultural lo que quiere demostrarnos a los demás, las raíces que nosotros tenemos, porque un pueblo sin raíces no es pueblo, debemos de conocernos antes de saber quiénes realmente somos. Son 23 años que mi mamá hace esta caminata desde el Panecillo hasta Catequilla, después baja a Rumicucho, donde es el altar del fuego, en donde se hace la entrega a la tierra y a la comunidad. La comunidad. Cuéntenos un poquito, doña Rosario. Inti nos cuenta que usted hace esta tremenda caminata, está lejos. ¿Cómo lo hace? ¿En qué tiempo lo hace? ¿Le acompaña a alguien? ¿Va con algún, se hidrata, va con líquido, va con comida? ¿Cómo lo hace? Detállenos, por favor. Le cuento que yo no lo hago porque tal vez como un ser humano lo quisiera hacer, sino que yo vengo recibiendo mensajes internos. Es un momento en el cual yo no estoy dormida ni despierta. Más o menos es a las 5 de la mañana que recibo mensajes de las cosas que debo hacer. Y así comencé. Bueno, comenzó primero mi hermano. Mi hermano comenzó, lo primero que le hizo es amarrarse, había hecho porque yo estaba en la casa, amarrarse los dos pies haciendo una chacana, o sea, haciendo la cruz andina, amarrándose con el fin de atraer las energías de las cuatro direcciones acá a la mitad del mundo. Pero después de eso, y en la noche, fue tan raro que en la noche yo tuve un mensaje, o sea, así mismo entre dormir y despierta. Estaba en el panecillo y veo que a los policías le seguían a un viejito. Yo pego la carrera, le cojo al viejito y le pregunto qué le está pasando, por qué los policías le siguen. Entonces dijo, solo dijo, dale, tenía dos pergaminos de él. Dijo, tenía uno de medio pergamino y un pergamino completo. Dijo, dale esto a tu hermano, el de medio pergamino. Y con el de medio pergamino, en una curva, había estado como una caja donde él se metió. Y yo me paro ahí atrás de la caja y vieron los policías. Me dice, si no le he visto a un viejito. Le digo, a un viejo, dijo, sí. Y le digo, por ahí, creo que se fue. Pero o sea, yo le estaba protegiendo. Entonces, viendo todo eso, yo creo que soy la protectora de alguna sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Y en sí, lo que yo trato es de, desde ese entonces comencé, y también vino cuatro jóvenes, dos niñas y dos varones, cuando mi hermano estaba dirigiendo la ceremonia en Rumicucho. En la primera caminata o peregrinación o, como dije, romería, como quieran llamarlo. Y ahí una niña se levantó y a mí me entregó un atadito rojo, una fundita roja. Y cuando mi hermano estaba dirigiendo la ceremonia, le digo, Pepe, averigua de lo que se trata. Y la niña dijo, yo no he conocido a mitad del mundo, pero mi madre me mandó con una misión de entregar el fuego sagrado aquí en la mitad del mundo. En una aldea de Norteamérica, tenemos encendido el fuego sagrado durante los 365 días del año. Entonces ahí fue mi pregunta, si allá no tienen tan cerca o todo el tiempo como nosotros tenemos el sol, ¿por qué se nos ha apagado aquí el sol? Y entonces dije, no, esto tiene que continuar. Y desde ahí, sola o acompañada, he caminado. La primera vez que caminé, una persona me acompañó hasta la Y, y de ahí ya no avanzó. Y fui solita, y quise llegar al Cerro Catequilla. Pero más o menos por las piscinas de San Antonio sentí una energía muy fuerte que no iba a llegar. Que más bien me iba a desaparecer. El cerro me va a tragar, como se decidió. Entonces dije, de ahí me fui a Rumicucho. Le dije, no, el próximo año vengo con mis hijos. Yeah. Y el próximo año, igual, me fui con mis hijos, logré llegar con mis cuatro hijos. ¿De una sola caminada? Una sola caminada desde el panecillo hasta Rumicucho. ¿Cuántas horas? Depende, no es lo que uno se quiere. Aproximadamente de 10 a 14 horas. No, el año pasado llegamos, hace dos años atrás creo que era que llegamos como casi como una, salimos a las 6 de la tarde y llegamos al día siguiente, que teníamos que estar a las 10 de la mañana, llegamos al día siguiente y eso apoyado en un carro, o sea, en carros, porque ya era muy tarde, entonces yo dije, Dios mío, por favor, ayúdanos a llegar a Catequilla, porque necesitamos llegar. Y le digo, si es que el bus nos para, es porque nos tiene que llevar. Entonces yo le hice parar y nos ayudó con un tramo. Y justo ya nos tocó la subida ahí a Catequilla, aparece una camioneta. Dice, vamos, dice, porque yo me voy para arriba. O sea, nos ayudó porque no llegábamos a las 10 de la mañana. Qué experiencias tan curiosas, tan especiales, ciertamente, ¿no? Este es el testimonio, amigas, amigos, de doña Rosario Pichamba y su hijo Inti. Y esto a propósito, pues, de la celebración del equinoccio de marzo, ¿no? 2019, y estamos en las fiestas realmente, Inti Raymi, fiesta del sol. Yo quiero compartirles a ustedes el calendario, el programa de fiestas. El lunes 18, encuentro de caminantes en la Plaza Grande a las 23 horas. Luego van a subir al panecillo y a las 24 horas, ¿sí?, se inicia la ceremonia de energización. Así es, ¿no? Uh-huh. Luego el día martes 19, cuéntanos qué va a haber. Desde las 10 de la mañana comenzamos la caminata. Esta nos está también ayudando la Centro de Cultura Nina Shunko, que también nos va a colaborar para poder compartir, porque esta, mire, yo andaba escondida, o sea, prácticamente yo andaba escondida, porque la gente, así como hay magos blancos o personas que hacen el bien, también hay personas que hacen el mal. Entonces yo me sentía todavía débil, ¿ya? Pero ahora, el año pasado salimos 16 y llegamos 16. Y estoy feliz de la vida a los 22 años, a los 23 años que voy a hacerlo. Entonces, entonces yo estoy en contra del negociado de la sabiduría. Yo ayudo a las personas con una pequeña colaboración de $5, la sanación. Yo no digo, por ejemplo, cuando alguien dice deme limpiando la casa, que hay una energía negativa, mínimo es $200 para los taitas y mamás que supuestamente ayudan a las personas. Yo no creo en eso. Yo creo que yo he hablado también con alguno de ellos y he dicho, mira, tu padre te cobró para enseñarte la sabiduría. La naturaleza te está cobrando la medicina. Pero es que para los pasajes, igual. O sea, si yo viviera en el campo, de hecho que las personas que tienen gallina, maíz, todo lo que lo llevan a donde el taita, hacen un trueque por la sanación y ellos le dan, póngase maíz, cuis, gallina, huevos, sal, o sea, no les falta. Tal vez porque yo vivo aquí en la ciudad, me falta, necesito los dólares, por eso yo pido una pequeña colaboración de $5. Y más bien es un servicio a la humanidad. Y todo este evento que estoy haciendo, nunca he pedido auspicio gubernamental ni instituciones privadas. Hoy, este año, es lo que he venido a pedir, a que me ayuden a difundir, porque... Pero lo hacemos con muchísimo gusto, es decir, no. Esa es nuestra obligación como comunicadores, como Casa de la Cultura. Gracias por tener confianza en nosotros. Esperamos que este sea el primero de muchos años que vengan, que nos visiten, que nos cuenten más de lo que usted está haciendo, doña Rosario. Le agradecemos más bien. Qué linda su visita. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Porque esto lo que uno se hace es una vivencia de nuestros abuelos. Yo hice un vuelo astral hacia el pasado, como se dice, una traslación, algo así, ¿ya? Y me vi en Catequilla. Quise bajar a Rumicucho y dos ancianos vestidos de blanco me cogieron de la parte izquierda y de la derecha y me dijeron, no, solo mira desde aquí. Y yo miré que Rumicucho tenía paredes de unos 3-4 metros de altura. Y la gente subían y bajaban, típica caminata al Quinche. Eso hacían nuestros abuelos. Pero no era a una iglesia, sino a un lugar sagrado donde estaba el fuego encendido. Y según me enteré de que, o sea, en las visiones que he tenido, que durante los 3 primeros meses, marzo, abril y junio, se puede compartir el fuego. Llegaban personas como yo, atrasadita, que a veces llego atrasadita, así venían de diferentes partes para llevar el fuego de la mitad del mundo, como dicen el observatorio astronómico, dejaban su ofrenda y llevaban la cenicita para encender en sus aldeas, en sus pueblos. Se nos acaba el tiempo, realmente hemos conversado como 25 minutos, caramba. Uy. El tiempo pasa, vuela, ¿no? Queremos agradecer nuevamente al Centro de Cultura y Arte de las Nacionalidades Indias CANI, cuyo acuerdo ministerial es 2204, y agradecer la invitación que nos hacen a todos, amigas, amigos, para el equinoccio de marzo 2019, Inti Raymi, Fiesta del Sol. Habíamos hablado ya del día lunes. El día martes 19, desde las 0 horas, amanecen en vigilia hasta las 6, luego reciben energías de los primeros rayos del sol. A las 6 horas 30 prepararán la mesa de alimentos para el desayuno y a las 9 se compartirán las experiencias espirituales con los presentes. Luego se inicia esta caminata de la que tanto hemos hablado en este momento Inicio de la caminata a las 10, desde el Panecillo hasta la mitad del mundo, por la calle de las Siete Cruces, Avenida América, La Prensa, Manuel F. Córdoba, hasta la parroquia de Pomaski. Se cruzará el parque hacia la Avenida Simón Bolívar y luego se dirigen a Carcelén, a Catequilla, ¿no? Y se continúa al Cerro Sagrado de Catequilla, en la mitad del mundo, en la parroquia de San Antonio de Pichincha. En el momento en que van a llegar los caminantes, ¿no?, al cerro que ya hemos mencionado, se hará música, se hará danza hasta que salga el Padre Sol para recibir el fuego en un plato que está cubierto con una lámina de oro, en la hora que el Taita Inti, el Padre Sol, nos entrega su fuego. El día miércoles 20 se recibe el fuego del Taita Inti, el Padre Sol, y comienzan a bajar hacia Rumicucho, donde pues los ancestros mantenían el fuego encendido durante 365 días del año. Se llega a Rumicucho, se entrega el fuego sagrado a la comunidad para que cocinen los granos tiernos que se denominan uchucuta o fanesca, la cual se compartirá con todos. Amigas y amigos, esta es una invitación para todas, para todos nosotros. Recordemos, desde el día lunes 18 hasta el miércoles 20, hay toda esta serie de actividades, ¿sí?, con motivo del Inti Raymi o Fiesta del Sol. Nuevamente, mil gracias a doña Rosario Pichamba. Insisto que sea la primera de muchas visitas que nos haga. Y a Inti, un gusto conocerles. Igualmente. Nos vamos a la pausa, María José, muchas gracias, y luego venimos con más de La Rayuela.